WooCommerce 360, episodio número 8. Hola, muy buenas, soy Enrique Ross de enriquejross.com. Bienvenido a WooCommerce 360, el podcast en el que hablamos de comercio electrónico en general y en especial de WooCommerce. En este episodio y en el próximo vamos a ver dos alternativas muy buenas cuando quieres montar un e-commerce, pero no tienes productos, ni dinero para stocks, ni sitio para almacenarlos, o si simplemente quieres introducirte en el mundo del comercio electrónico arriesgando lo menos posible, lo cual, por cierto, también implica menos beneficios, ahora lo veremos. Y en la sección de plugins recomendados hablaré de un plugin que te facilitará mucho la vida a la hora de montar un comercio electrónico con productos del programa de afiliados de Amazon. Muy interesante, ya lo verás. Ya sabes, como siempre, que me puedes contactar para lo que quieras a través del formulario de contacto en mi página web, enriquejross.com/contacto. A través de este formulario me puedes enviar preguntas, consultas, comentarios o lo que te dé la gana. Agradeceré cualquier feedback recibido sobre el programa, los contenidos y cualquier otra cosa que se te ocurra. Y antes de empezar, vamos con una pregunta de un oyente, en este caso Pablo, desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo a todos los porteños desde aquí. Pablo me pregunta: hola Enrique, tengo un e-commerce con WooCommerce en el que quiero vender tanto a distribuidores como a clientes finales. ¿Cómo puedo ofrecer los productos a distintos precios a unos y a otros? ¿Es posible? Me encanta tu podcast. Muchas gracias, Pablo, Buenos Aires. Pues muchas gracias a ti, Pablo. Pues sí, sí que es posible y además relativamente sencillo. Hay un plugin que te permite hacerlo que se llama WooCommerce Role-Based Price. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y este plugin lo que hace es mostrar un precio u otro en función del rol del usuario. ¿Qué es esto de los roles de usuario? Bueno, pues precisamente esta semana he publicado en el blog dos artículos sobre el tema, uno explicando en qué consiste todo esto de los roles y de las capacidades en WordPress y otro explicando cómo modificarlas. Te dejo también los enlaces en las notas del programa. Así que no lo voy a volver a explicar aquí. Ya hablaré sobre ello en algún episodio que dedique a hablar de los roles de WooCommerce, los roles específicos que nos crea WooCommerce. Entonces, básicamente lo que tendrías que hacer, Pablo, es asignar un rol especial a los distribuidores. Échale un vistazo a ese artículo que te comento, donde explico cómo se crean roles personalizados y mostrar ese rol, a ese rol los precios con el descuento que tengan los proveedores. Los distribuidores. Para los clientes finales no tendrías que crear ningún rol, sino usar el rol que ya crea WooCommerce, que es el de cliente o customer. Muy bien, gracias de nuevo, Pablo, por tu pregunta. Y ahora sí, vamos ya directamente al contenido. Como decía antes, voy a hablar de cómo crear un e-commerce sin necesidad de tener productos para vender. Ya sabes lo que eso significa, nada de inversión en stocks, nada de almacenaje, nada de logística. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Tú dirás, pero Enrique, ¿eso puede ser? Pues sí, sí que puede ser. No sé si podría decir que en Internet está ya todo inventado, porque Internet es capaz de sorprendernos a diario, pero al menos esto sí está inventado. Y además no hay una forma, sino dos. Así que esta semana vamos a ver una de ellas, el marketing de afiliación, y la semana que viene veremos la otra, que es el dropshipping. ¿Y qué es el marketing de afiliación? Pues básicamente se trata de vender productos que no son tuyos, que son de un anunciante y que por cada venta que realice gracias a ti te asigna una comisión. Esta podría ser una definición de andar por casa, ¿no? Pero ya se entiende. O sea, que tú publicitas el producto, realizas el marketing, pero la venta final la realiza el anunciante. A la hora de vender envías al comprador a la tienda del anunciante y si realiza la compra te asigna la comisión. Vamos, es básicamente lo que toda la vida en el mundo offline ha sido un comisionista, pero aplicado al mundo online. ¿Y cómo sabe el anunciante que has sido tú? ¿Quién le ha mandado el comprador? Pues a través de un enlace especial que se llama enlace de afiliado y que incluye unos parámetros que te identifican a ti como la fuente de ese tráfico. Así de sencillo. Tú publicitas los productos del anunciante y cada venta que éste realice a un cliente que haya venido desde tu plataforma te da una comisión. Y aquí pues entra otro concepto que es el de los programas de afiliado y las plataformas de afiliación. ¿Esto qué es? Pues vamos a ver, los comercios con mucho volumen de ventas tienen un sistema de afiliados propio. Simplemente te registras como afiliado de esos anunciantes y empiezas a promocionar sus productos. Ellos te pagan directamente las comisiones a ti y todo queda entre los dos. Ejemplos de programas de afiliado de este tipo pues son los dos más conocidos, que son el de Amazon y el de eBay. te dejo los enlaces a su programa de afiliados en la nota del programa. Son marketplaces con un gran volumen de ventas y que tienen su propio programa de este tipo. Pero luego están lo que se llaman las plataformas de afiliación, que son empresas que se dedican a conectar anunciantes con medios, es decir, con la web que promocionan los productos. Funcionan de forma parecida. Te registras en la plataforma y una vez en ella solicitas el alta en los programas de afiliados que te interesen, de entre los que gestiona la propia plataforma. Plataformas de afiliación hay muchas: Affiliation, Zanox, Publicideas. En fin, te dejo unos cuantos enlaces en las notas del programa. Por cierto, y hablando de todo esto, con WordPress y WooCommerce también puedes establecer tu propio programa de afiliados, es decir, siendo tú el anunciante y otros los que promocionan tus productos. Así son otros los que te hacen el marketing y tú el que realiza las ventas. Eso sí, a cambio, ya lo sabes, de una comisión. Si te interesa hacer algo así en tu comercio, me contactas y lo hablamos. Ya sabes, enriquejarros.com/contacto. Esto suele merecer mucho la pena cuando el producto es propio. Cuando eres distribuidor, por los márgenes ya van más ajustados, pero si es un producto propio que creas tú, esto merece mucho la pena. Sobre todo también con infoproductos, con productos que has creado tú, tus propios ebooks, tus propios software. Todo eso merece mucho la pena porque además el coste de producción, iba a decir, es cero, no es cero, miento. Has invertido mucho tiempo en crearlo, pero una vez que está creado, ya cada copia sí te sale a cero. Entonces, en estos casos, merece mucho, mucho la pena crear tu propio sistema de afiliados. Si te interesa y no sabes cómo hacerlo, contáctame. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas y desventajas del marketing de afiliados? Pues las ventajas las he comentado ya antes de pasada. Puedes vender productos y empezar a ganar dinero sin correr ningún riesgo. No tienes ni que comprar stocks, con lo que no necesitas un capital inicial y no te arriesgas a que te queden stocks sin vender. No necesitas almacén en el que guardar la mercancía y no tienes que gastar nada en logística, ni lidiar con envíos ni devoluciones, porque eso ya lo hace el anunciante. Parece que todo son ventajas, ¿verdad? Pero no, siento decirte que en realidad no es así. El marketing de afiliados tiene dos grandísimas desventajas que hace que sea una buena opción para empezar en el mundo del e-commerce, pero que no lo sea tanto a largo plazo. La primera es la rentabilidad. Siempre cualquier economista te dirá que cuando hablamos de dinero, riesgo y rentabilidad van de la mano. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Y con poco riesgo solo puedes obtener baja rentabilidad. Pues aquí pasa lo mismo. No corres riesgos, pero a cambio las ganancias son muy limitadas, porque solo vas a ganar la comisión que te dé el anunciante, que normalmente va a estar entre un 5 y un 12% de la venta neta, y esto en el mejor de los casos. Lo cual es una cifra muy baja en comparación con la rentabilidad que se puede obtener vendiendo productos propios o distribuyendo o más aún importando. Claro, los riesgos, como decía, tampoco son los mismos, ¿verdad? Y la otra gran desventaja, mucho mayor todavía, estás ganando comisiones, pero estás perdiendo clientes. Ten en cuenta que cuando mandas una venta al anunciante, le estás enviando un cliente. Tú tendrás la comisión por esa venta, pero el cliente se lo está quedando él. Y eso es a medio y a largo plazo lo que hace la diferencia. Tú estás captando de clientes de una sola vez, un cliente que solo te va a dar una comisión, porque aquí no hay cartera de clientes que valga, amigo, y el comercio anunciante es el que se está quedando con ese cliente, que si se convierte en un cliente recurrente, estará haciendo un negocio redondo a cambio de renunciar a la comisión que te dio por esa primera venta. Y esto es vital en un e-commerce. Una venta es importante, pero mucho, mucho más importante que una venta es un cliente. Esas son las dos desventajas que yo veo más importantes, pero no son las únicas, hay más. Por ejemplo, al igual que tú estás ofreciendo esos productos, hay otras 1.000 personas ofreciendo los mismos productos del mismo comercio y al mismo precio. Y esto pasa en especial con los programas de afiliados más populares, como el de Amazon, como te comentaba antes. Así que tienen mucha competencia. Y toda luchando, como te decía, por los mismos productos, con los mismos productos y con el mismo precio. Y si quieres tener posibilidades, tienes que trabajarte mucho, mucho el SEO de la tienda. Te recomiendo escuchar en ese sentido el capítulo que le dediqué al SEO para WooCommerce. Te dejo el enlace en las notas del programa. ¿Y eso qué significa? Significa una gran competencia y evidentemente mucho trabajo, porque tendrás que trabajarte bien las descripciones. Si pones las mismas que el proveedor y que cientos de competidores, no vas a recibir nada de tráfico y en general todo el SEO del e-commerce. Como ves, no es oro todo lo que reluce. Y para terminar de repasar las desventajas, Tienes una más que es la falta de libertad. Como no son tus productos, no puedes establecer precios, ni ajustar márgenes, ni puedes incentivar ventas con cupones, ni puedes realizar promociones. En realidad no puedes hacer nada de nada. Simplemente el anunciante te dice: estos son mis productos, estos son mis precios y esta es tu comisión. Y ala, a vender. Y bueno, hay mucho más que hablar sobre marketing de afiliados. Vamos, que esto es todo un submundo dentro del marketing online. Pero lo que a nosotros nos interesa es el comercio electrónico y más concretamente WooCommerce. Así que, ¿cómo podemos aplicar el marketing de afiliación con WooCommerce? Pues nada más fácil, porque precisamente WooCommerce ya viene preparado para ello. Si recuerdas, la semana pasada hablábamos de los tipos de producto en WooCommerce y repasábamos los distintos tipos de producto que hay. Y uno de ellos era el producto externo o afiliado. Bueno, pues precisamente para esto es. Podemos crear un e-commerce completo con WooCommerce solamente vendiendo productos de afiliados, es decir, sin necesidad de tener nuestros productos. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de crear los productos es que hay que crearlos como producto externo o afiliado. Creo que ya mencioné respecto a esto un pequeño inconveniente que tiene WooCommerce. No sé si fue en este programa sobre los tipos de producto en WooCommerce o si fue en un artículo del blog específico sobre los productos externos. En cualquier caso, ahora lo miro y te dejo el enlace en la nota del programa. Y es que cuando creas un producto afiliado, el botón Añadir al carrito dirige al usuario a la dirección que tú hayas establecido para el producto, que será tu enlace de afiliado, pero lo hace en la misma pestaña en que el usuario está navegando, en lugar de abrirlo en una nueva pestaña, con lo que el usuario se va para siempre de tu web. Esto es algo que por lo general no es lo más deseable, pero hay un par de formas de evitar que ocurra así, que se comporte de esa forma. Una es mediante código, perdón, y otra mediante un plugin. Te dejo en las notas del programa el enlace al artículo en el que explico cómo hacer esto. Y en la sección de plugin recomendado de la semana, ya te lo adelantaba al principio, voy a hablar de un plugin que te facilita mucho la vida a la hora de trabajar con el programa de afiliados más popular que hay, que es el de Amazon. Amazon tiene un programa de afiliados muy potente porque es un marketplace gigantesco. Tiene cualquier tipo de producto que quieras publicitar, tiene precios muy, muy, muy competitivos, unas opciones de envío muy buenas, una política de devoluciones inmejorable. En fin, tiene una serie de características que, al margen de lo que los pequeños y medianos e-commerce pensemos sobre él, pues al cliente final le da mucha confianza. Y eso hace pues que su programa de afiliados sea muy popular también, ¿verdad? Pero a la vez tiene una política de afiliados muy restrictiva. Quizá precisamente por eso, porque tiene tantos afiliados que o los tienen muy controlados o la cosa se puede ir de madre. Entonces tiene unas condiciones muy estrictas que hay que cumplir si no quieres que directamente y sin aviso previo te baneen de su programa de afiliados y dejar de recibir las comisiones. Una de esas condiciones es acerca de mostrar los precios de sus productos en tu web de afiliados. Si conoces Amazon sabrás que ahí los precios cambian muy a menudo. De un día para otro puedes encontrar el mismo producto con grandes cambios de precio o incluso en el mismo día. Por eso una de las condiciones de Amazon es que si muestras los precios de los productos en tu sitio de afiliado, cuentes con un sistema automático que los actualice a través de su feed o de su API. Y claro, no puedes montar un e-commerce sin poner los precios de los productos. Otra cosa es un blogger que habla del producto en su blog y luego dice: para ver el producto pincha aquí. Y ahí coge y pone su enlace de afiliado y ya está. No necesita especificar precio ni nada. Pero en un e-commerce la cosa cambia. No puedes montar una tienda online y no poner los precios de los productos. Además, implementar un sistema que periódicamente haga una petición a Amazon y actualice automáticamente los precios de los productos no es nada sencillo. Pues eso es lo que hace este plugin que se llama Amazon Affiliates. Te dejo el enlace en la nota del programa. Este plugin periódicamente conecta con Amazon a través de su API, recupera los precios de los productos que tienes a la venta en tu WooCommerce a través de su programa de afiliados y los actualiza en tu tienda. Fácil, sencillo, eficaz, cómodo. Es un plugin premium, pero no es caro. En el momento de grabar este programa cuesta $34. Y bueno, eso es todo por esta semana. Espero que lo visto en el episodio de hoy te sea de interés y sobre todo que te resulte útil y puedas aplicarlo en tu negocio digital.